Bueno, desde la mañana estuvimos primero reunidos con el gobernador y después estuvimos en un acto con la presencia de muchos funcionarios y funcionarias, legisladoras y miembros del Poder Judicial en la Casa de Gobierno, firmando dos convenios muy importantes. Uno que posibilita la articulación de las líneas 144, que es la línea de apoyo y de asistencia por violencia de género, con el 911, para que la línea del Ministerio pueda directamente comunicar a la persona sin tener que cortar y volver a llamar. Eso se hizo en simultáneo con Neuquén, con la presencia de la ministra de Seguridad, Sabina Federic, y el gobernador Omar Gutiérrez de esa provincia, porque ellos estaban firmando el mismo convenio, porque es tripartito. Por otro lado, la idea, perdón, el tema es que funcione. La idea es que una vez una mujer que se encuentra en situación de violencia y llama, encontrándose en una situación en el momento de violencia, a la línea 144, la operadora directamente la pase al 911 sin tener que decirle a la persona corto y volvé a llamar. ¿Por qué? Porque ese tiempo entre que se corta, se comunica y se vuelve a llamar puede en muchos casos implicar su vida. Entonces, para poder hacer esto, como las líneas 911 dependen de los ministerios de seguridad de cada una de las provincias, es un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Nación, Ministerio de las Mujeres y provincia por provincia, venimos haciendo ese recorrido con muy buenos frutos hasta ahora. Después firmamos otro convenio que es también muy importante, que es que la provincia se compromete a la ingesta de información, es decir, a sumar información vinculado al sistema integrado de casos de violencia de género, que es uno de los ítems y uno de los puntos que puso en la agenda el presidente de la Nación el 8 de marzo en el Acuerdo Federal. Este es un sistema que lo que busca es recolectar del Estado Nacional, de las provincias y de los distintos organismos en las distintas provincias, información sobre casos en los que se intervienen por situación de violencia de género, con denuncia o sin denuncia. Lo que tiene de fundamental este sistema, que se va a ir, es dinámico y se va a ir llenando, completando con informaciones, que tiene sistema de alertas, por eso es tan importante. Quiere decir que cuando, supongamos, alguien de una policía o alguien en un municipio sube un caso, directamente el sistema le dice si es un caso que tiene, por ejemplo, riesgo letal, que es el que más urgencia hay que tener en la intervención, o eventualmente riesgos que no sean tan elevados. Después estuvimos acá inmediatamente con una reunión de varias horas con la mesa provincial contra las violencias por motivos de género, con una participación, me dijeron, es una mesa que está hace tiempo y que funciona muy bien, pero con una presencia, me decía la secretaria de Géneros, que con una presencia muy importante. Ahí estuvimos presentando desde el Ministerio los programas que el Ministerio tiene, fundamentalmente el sistema integrado de casos que les acabo de mencionar, y también el programa Acompañar, que es un programa fundamental, que es el que acompaña a las mujeres que están en situación de violencia de género con un apoyo económico durante 6 meses, por un apoyo o un monto equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Escuchamos a todas las presentes o a todos los que quisieron hacer uso de la palabra, y después nos fuimos a un terreno que es donde está hoy, creo que el predio de Vaperón, en donde se va a construir el Ministerio de las Mujeres de Nación, Obras Públicas de Nación, junto con la Gobernación, un centro territorial integral de género y de diversidad. Así que fuimos a ver el terreno donde se va a emplazar este centro, que se va a comenzar la construcción de acá a unos meses. Después nos fuimos a un centro vecinal que trabaja, creo que se llama el CEPLA, que trabaja cuestiones de adicciones, pero es un centro maravilloso en el cual, digamos, cuando llegamos había mujeres llevando adelante un taller, niños y niñas trabajando con talleres de tanto de ENIA, que es de educación, de prevención de los embarazos en las niñas y en las adolescentes, y estuvimos un rato compartiendo con la comunidad, y posteriormente nos fuimos también a un centro vecinal donde mujeres trabajan hace 35 años en un trabajo destacable en situaciones de violencia, en situaciones de adicción, en acompañamiento de cuidados. Y siguió la jornada, la pregunta fue corta, pero la respuesta es larga. Estuvimos recién llevando adelante un taller de prevención de violencias con promotoras de violencia de la red del ministerio, que es la red Tejiendo Matrias, en el lugar del andén que se llama Ingenio Cultural, un lugar bellísimo con una apuesta cultural muy muy importante. Y ahora, antes de irnos a Buenos Aires, vamos a tener un encuentro muy importante con todas las con todas las representantes, consejeras de género de los 18, ¿son? 19. De los 19 municipios de la provincia. Así que bueno, ha sido una jornada larga, intensa, pero muy productiva. ¿Cómo se cumplen los centros territoriales de género y diversidad? Los centros territoriales forman parte de los programas del Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Está previsto en una primera etapa, que hicimos la presentación hace, si no me equivoco, 10 días en la Casa Rosada, junto con el Ministro del Interior y Obras Públicas, que se hace la presentación de los primeros 14 centros que van a ser para esta primera etapa. Tenemos planificado, antes de terminar la gestión, que haya uno por provincia, y lo que tiene son centros de atención, de acompañamiento, espacios de encuentro, lugares que tengan también atención psicológica y equipos de acompañamiento de derechos.